Unitaria. Esta semana se realizó en la legislatura de la provincia de Mendoza una actividad que tiene que ver con la posibilidad o no del acceso a la información del gobierno de la provincia. Esto lo organizó el sindicato de prensa de la provincia de nosotros de Mendoza. Nosotros estamos comunicados ahora telefónicamente con Marisa Carrizo, titular de este sindicato. ¿Cómo te va, Marisa? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto conversar con ustedes, ¿eh? Bueno, nosotros contábamos esta actividad que organizó el sindicato. Contanos un poquito de qué se trata esto del acceso a la información de parte que todos los mendocinos deberíamos tener, por supuesto, los que nos dedicamos al micrófono y a informar todos los días lo que ocurre, más todavía nos interesa. Exactamente, bueno... mira, es lo que estamos hablando es de una ley de procedimientos, básicamente. Sabemos que el acceso a la información del Estado, en general, aquella que se generan en los poderes del Estado, en organismos descentralizados, en los municipios, ¿no? Aunque en este caso tienen que ser ordenanzas, no una ley, y también aquella muy importante que hace al cúmulo de información que se genera a partir de la relación del Estado con los sectores privados, con los grupos económicos, porque allí hay destino de recursos del Estado. ¿De qué estamos hablando? De las concesiones, en lo que hace a licitación de áreas petroleras, en lo que hace a servicios públicos, el manejo de la publicidad oficial, ¿no? La publicidad que... El Estado pone en los distintos medios de comunicación. Bueno, todo eso, sabemos que la publicidad de los actos del gobierno, el acceso a esa información es de base un derecho constitucional. Pero en la práctica, cuando uno va a pedir un dato, te estoy hablando del ciudadano común y también desde la labor periodística, suele ser bastante complicado conseguirlo, cuando se consigue. Por eso es necesario esto, que es una ley de procedimientos que establezca cómo el ciudadano o un periodista en ejercicio de su labor, en cumplimiento de su labor, tiene que hacer para acceder a determinada información, estableciendo una determinada cantidad de días como para que se la puedan entregar. ¿Qué pasa si no se la entregan? Todo eso es lo que tiene que contemplar una ley. ¿Y cuál es el disparador de todo esto? Ustedes recuerdan, hace un tiempo surgió a partir de una iniciativa periodística, concretamente el colega Gastón Bustelo, de Diario Los Andes, había pedido los datos de la pobreza al Ministerio de Economía. Y no se la entregaron a esta información. Entonces, a través de Fiscalía de Estado, a través de un dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, se le exige al Ministerio de Economía que se le otorgue la información sobre los datos de la pobreza en Mendoza. ¿Qué dice el ministro Costa? No tengo esa información. Pero bueno, más allá de eso, el dictamen es un punto de inflexión, en donde se está llamando la atención de que el ciudadano, o en este caso un periodista, un trabajador, está reclamando una información y hay que darle una respuesta. Hay que darle la información, obviamente, si esa información no está. Es decir, quedó expuesto, y más a partir de este dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, una carencia institucional en Mendoza, que es la falta de esta ley. Muchas provincias la tienen, la tiene la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a través de una ordenanza, pero es necesario una ley de esta índole, porque si bien obviamente es un derecho ciudadano, para el periodismo tiene una importancia central, ¿no? Para el cumplimiento de la labor periodística y de las premisas de la profesión, de que tenemos que informar a la sociedad de lo que le compete saber, de lo que le concierne saber. Uh-huh. Y también creemos que estos recursos del Estado, que o por subsidios o por relaciones, por concesiones de servicios públicos o por la publicidad oficial, estos recursos del Estado que van al sector privado, que manejan los grupos económicos que también tienen medios, medios de comunicación, porque el medio de comunicación suele potenciar justamente otras actividades como la prestación de servicios, la concesión de áreas petroleras, en donde también tienen relación con el Estado, pero bueno, existe el derecho a tener conocimiento, la publicidad oficial, como te decía, a tener conocimiento de cuántos recursos, de qué forma, es decir, todos los aspectos que hacen a esta relación del Estado con los sectores privados, con los grupos económicos, ¿no? Uh-huh. Por eso propiciamos esta iniciativa ayer en la legislatura, apuntando a que se sancione rápidamente una ley en Mendoza, ¿no? Porque hace años se viene discutiendo, pero hasta el momento no se ha avanzado. Uh-huh. Marisa Carrizo, lo que nos hace suponer de que, claro, no se ha avanzado, lo que nos hace suponer de que a la dirigencia política le conviene más seguir gobernando, gestionando, con parámetros de discrecionalidad y no de transparencia, como lo que supone justamente una ley que le permita al ciudadano ejercer plenamente este derecho, ¿no? Una de las personas que estuvo ahí sentada con ustedes discutiendo es justamente la vicegobernadora electa, Laura Montero. Ella va a ser, me imagino, el año que viene, no, me imagino no, de hecho, el año que viene es parte del oficialismo. ¿Y cuáles fueron sus palabras ante esta situación? Porque hoy seguramente, bueno, el Partido Justicialista estará no con muchas ganas de que le aprueben una ley así, pero el año que viene el oficialismo va a cambiar de color. Y ustedes tuvieron la oportunidad de tener sentada ahí a la gobernadora electa. ¿Qué dijo ella con respecto a esto? Bueno, en realidad Laura Montero a último momento no pudo asistir, ¿no? Envió una nota que por sus actividades en el Senado de la Nación había tenido complicaciones de agenda, pidió sus disculpas a pesar de que, bueno, inicialmente había comprometido su presencia. Pero sí fue Daniela García, que es asesora de la vicegobernadora electa en el Senado de la Nación, que ha trabajado este tema específicamente. Te podría decir que, bueno, en su nota Montero alude a que ha trabajado este tema y que ha apoyado en el Congreso de la Nación proyectos de esta índole y que también fue un compromiso electoral cuando en la campaña de Cambia Mendoza. Esperemos que sea así y esperemos también, ayer estuvieron otros referentes de partidos que conforman el arco político legislativo, estuvo Adolfo Bermejo, ustedes recuerdan, fue candidato a gobernador y de alguna forma es uno de los referentes del justicialismo que fue avalado en las elecciones. Y Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda, actual diputada provincial y se está candidateando justamente como legisladora para el Congreso de la Nación. Todos coincidieron en la falencia, en que es una deuda pendiente en Mendoza la sanción de una ley de esta naturaleza. Bueno, este es el compromiso y esperemos que o la actual legislatura, se está trabajando el tema en este momento, está en la Comisión de Reforma del Estado, en la legislatura de la provincia, bueno, esperemos que avance, que sea un compromiso y como te decía, que no sea, digamos así, una decisión no avanzar en esta ley para garantizar seguir gestionando con discrecionalidad o ceder a presiones del sector privado, de grupos económicos que también se ven alcanzados con esta ley. Porque también va a quedar, o por lo menos eso debería garantizar la ley, que quede en evidencia cómo, cuánto y cuál es el destino justamente que se le da a los recursos en esta relación del sector público con el sector privado, ¿no? Por eso, bueno, abogamos para que realmente se sancione la ley en Mendoza. El objetivo un poco de nosotros ayer justamente es que se visibilizara esta necesidad, esta deuda pendiente, esta mora que ha tenido la sanción de la ley, que se discuta todo lo que haya de discutir, pero que se avance y se sancione y que después el Ejecutivo la promulgue y la reglamente, y que sea efectiva y concreto el procedimiento como para que el ciudadano, cualquier persona que requiera una información, pueda ir, pedirla y obtenerla, ¿no?, en un plazo prudente. Bien, Marisa Carrizo, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos atentos a esta situación. La verdad que nos preocupa realmente mucho este tema. Nos ha tocado también a nosotros muchas veces ir a pedir información y es muy difícil obtenerla. Realmente es muy difícil obtenerla tanto en los municipios como en el gobierno y también en la legislatura provincial. Así que seguramente seguiremos informándonos sobre estos avances y ojalá que la ley se cumpla. Marisa Carrizo, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días. Buenos días, hasta luego. Escuchábamos la palabra de Marisa Carrizo, es titular del Sindicato de Prensa de la provincia de Mendoza.